Una luna ya en el cielo, en mi cabeza es un sombrero que mi auto hace hace. rum, rum. Y Y el el pandero pandero hace. hace.